Es momento de conocer a nuestro invitado. Con el auspicio de la Fundación Crisfel, Universidad San Francisco de Quito y el aval de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de la Universidad Técnica Particular de Loja y el apoyo del Acuerdo Nacional por la Educación, el proyecto Emprende y Actúa tiene una nueva edición. El lanzamiento de esta será de manera virtual y se llevó a cabo ya desde el 17 de septiembre y en esta mañana conocemos más acerca de esta propuesta con nuestro invitado. Se trata de Vladimir Torres de la Fundación Crisfe, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto del mundo estoy para responder cualquier pregunta. Inicio. Las Olimpiadas Emprende y Actúa, como lo mencionaste, son una iniciativa de la Fundación Crisfe de Activaos y de la Universidad San Francisco de Quito. Las Olimpiadas nacieron por allá por el 2013 y en el camino hemos logrado beneficiar a más de 18.000 estudiantes. Las Olimpiadas buscan generar el espíritu emprendedor hacia la vida de jóvenes estudiantes de bachillerato. Especialmente estamos trabajando en bachillerato, sin embargo, también tenemos algunos estudiantes de educación básica y de educación media superior. Entonces, así, lo que por hacemos favor. En el proceso... No, pregúntame nomás, disculpa. Continuemos hablando sobre ese recorrido trazado desde el 2013. ¿Por qué parte nace este proyecto? ¿Por qué arrancaron con esta iniciativa? Bueno, por allá por el 2013 se generó una materia llamada emprendimiento y gestión. Esta materia era para que se dé en bachillerato y había un problema. No existían profesores de emprendimiento, como si los hay de matemática, de lengua y literatura, de química, profesores que tenían una formación en la asignatura. Se lanzó la materia y lo que se hacía era darle esta asignatura a cualquier docente que no cumpliera con la carga horaria. Entonces, viendo esa necesidad, iniciamos con un pequeño proyecto de capacitación a docentes. Después vimos que no solamente necesitábamos capacitar a los docentes, sino también capacitar a los estudiantes. Después ya se unió Activaos en el 2016 y vimos la forma de cómo trabajar también con padres de familia. Y en ese sentido, en el 2016 como tal, nace el nombre Olimpiadas Emprende y Actúa como un concurso intercolegial. Perfecto, pero ¿a qué se debe a que a los estudiantes, a los jóvenes, donde generalmente se tiene la idea de que deberían estar más bien enfocados en cada una de las carreras, asignaturas tradicionales, desde la academia, por supuesto, ahora también tenían que asumir esa otra responsabilidad de formarse en emprendimiento? ¿Por qué deben asumir esa otra etapa? Bueno, precisamente porque el emprendimiento lo que hace es generar estas habilidades transversales, interdisciplinarias, que te sirven en la vida. Cuando tú empiezas a trabajar el tema de emprendimiento como tal, a ver, vamos a hacer una diferenciación en este punto. El emprendimiento no es solamente generar negocio. También existen emprendimientos de vida y emprendedores sociales. Entonces, la idea precisamente es generar en los jóvenes toda esta serie de habilidades blandas, como son liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro, el tema de resolución de conflictos, pensamiento crítico. Todo esto, desarrollado a través del emprendimiento, le va a dotar al estudiante de mejores y de más herramientas para enfrentar la vida. Entonces, de ahí nace la necesidad de trabajar el tema de emprendimiento, visto como una herramienta de generación de habilidades blandas. Y en las primeras experiencias, cuando arrancaban en esos primeros años, ¿con qué experiencias se encontraron? ¿Con qué iniciativas tal vez les sorprendieron de los jóvenes? Bueno, hemos tenido muchas experiencias, pero en un inicio los proyectos se basaban muchísimo en ver lo que el mercado ya tenía y hacer como una copia de lo más exitoso. Después empezamos a trabajar lo que es con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, guiando al estudiante para que sus proyectos ataquen un problema real, para que sus proyectos den soluciones a problemáticas reales del planeta, del mundo. Y así nació el tema de trabajar proyectos de triple impacto, entendiendo que el triple impacto es, primero, para que un proyecto de emprendimiento sea exitoso, necesitas tener impacto económico. Es decir, necesitas tener sostenibilidad, necesitas tener un mercado, necesitas tener toda esta este músculo económico que impulse primero el crecimiento de tu negocio. ¿Sí? Ese es el primer impacto. Claro. El segundo impacto que buscamos con nuestros proyectos es el impacto social. Vuélvete rico, pero lo que queremos es que jales a toda la mayor cantidad de personas que puedas contigo. En el impacto social queremos proyectos que generen fuentes de empleo, queremos proyectos que manejen políticas de comercio justo, queremos proyectos que precisamente estén impactando de manera positiva en la sociedad. Y el tercer impacto que buscamos, habíamos hablado de impacto económico, de impacto social, el tercer impacto que nosotros buscamos es el impacto ambiental, que los proyectos que sean generados desde Emprende y Actúa sean proyectos amigables con el medio ambiente. Por eso trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que queremos es generar en los chicos este chip de que sus proyectos siempre apunten a mejorar el presente, a mejorar el futuro. Y ahora, en cuestiones más bien tangibles y a prácticas, ¿con qué productos o servicios de los emprendimientos de los jóvenes se han podido formar y desarrollarse bajo esta Olimpiada? Bueno, te podría contar, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, tenemos algunos temas de lo que son energía sostenible. Hay algunos proyectos que han trabajado el tema de desechar lo que es la energía a través de los hidrocarburos y están generando proyectos que te permiten a través del movimiento. Teníamos un proyecto, el nombre no me acuerdo, era como ciclo algo, en donde lo que se hacía era un pequeño dispositivo, se lo anclaba a las bicicletas en los gimnasios, estas bicicletas estáticas donde la gente hace ejercicio, y la idea precisamente es que este dispositivo generaba energía eléctrica y esa energía eléctrica se distribuía en el gimnasio. Entonces lo que se vendía al gimnasio era que se vuelva un gimnasio más verde, que no consuma la energía eléctrica tradicional, sino que consuma esta energía eléctrica. Tenemos otro proyecto que se llama Gaia, que empezó como un pequeño proyecto de dar solución a lo que es la agricultura, en el sentido de que necesitábamos solucionar el problema de que hay mucho desperdicio del agua y toda esta cuestión. Entonces era un sistema automático que medía la humedad, que medía las necesidades de la planta, y después se tradujo en una pequeña maceta. Hemos ido evolucionando con los proyectos en todo el tiempo, y luego se tradujo en una maceta inteligente a la cual tú siembras la planta, recargas la maceta con agua y todo, y la maceta será la encargada de darle las dosis de agua a la plantita. Es decir, te vas de viaje y la planta no se va a morir. Eso por citar un par de proyectos que se me vienen en este momento a la mente. Pero estas iniciativas de los jóvenes se han quedado en eso, en proyectos, allá en papeles, en prototipos, o realmente han podido salir ya al mercado para la compra del consumidor. En este momento los proyectos están siendo incubados y están siendo acelerados. Entonces estamos en una etapa de acompañamiento. Te hablo específicamente del proyecto Gaia en la ciudad de Quito. Este proyecto ya tiene intenciones de compra de ventas. Lo que estamos buscando es afinar el producto para que se lo pueda producir de manera masiva, abaratar los costos de producción y poder entregar al mercado un producto que sea accesible. Perfecto, ahí tenemos algunas de las experiencias entonces que se han logrado al menos en estos 7 años de las Olimpiadas de los proyectos Emprende y Actúa. Les recordamos, amigos, estamos hablando en esta mañana junto a Vladimir Torres, él es de la Fundación Crisfe, y conversamos sobre esta nueva convocatoria que han lanzado ya en estos días y que se mantendrá abierta. Esta, debido a las condiciones que tiene nuestra ciudad, el mundo por completo por la pandemia, se trata de una convocatoria online. Coméntenos sobre el desarrollo de esta, cómo la gente, los estudiantes que nos pueden estar escuchando en este momento, pueden también sumarse y buscar una participación en esta Olimpiada. Sí, por supuesto. Nos pueden escribir un correo, por favor. El correo es infoactivaos@gmail.com. Repito, infoactivaos@gmail.com, o nos pueden buscar en nuestra página web www.crisfe.org. Nos dejan un mensaje e inmediatamente nos contactamos con ustedes. Perfecto. ¿Y hay un tiempo límite para hasta cuándo pueden recibir las propuestas? Tenemos inscripciones hasta el fin de mes. Ya nos había señalado un poco el perfil que buscan de los proyectos, ¿no? Pero ¿eso da algún tipo de limitantes por el número de participantes, de estudiantes en el proyecto? No, nosotros estamos trabajando con instituciones educativas. Entonces, la idea es que la institución educativa se una al proyecto y nosotros podemos trabajar capacitando a sus docentes. Esta capacitación es certificada por la Universidad San Francisco de Quito. No tendrá ningún costo para el docente de emprendimiento y gestión. Entonces, capacitamos al docente, capacitamos a los estudiantes, hay charlas para los padres de familia. Y finalmente, en todo este proceso se genera un proyecto de emprendimiento. Entonces, cada institución educativa deberá elegir, obviamente les acompañamos en este proceso, deberá elegir los mejores proyectos que se presentarán en el intercolegial final. Ese es el proceso del proyecto Olimpiadas Emprende y Actúa. Como usted lo señalaba, han sido más de 18 mil a lo largo de estos 7 años repartidos entre Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Han podido llegar a otros lugares fuera de estas ciudades satélites del país o realmente el concurso se enfoca en estas localidades? Hasta el 2019 el concurso estaba muy enfocado en estas tres ciudades grandes, pero a partir de esta nueva normalidad que estamos migrando a un tema ya mucho más online y el tema de la presencialidad no se necesita, entonces queremos llegar a todo el país. No tenemos ahora esta limitación geográfica que antes teníamos. En este momento tenemos capacidad para poder llegar sin ningún inconveniente a todo el país. Bueno, sin duda, obviamente, claro, las tecnologías abren esa posibilidad para poder captar la participación de otros estudiantes, pero como es virtual, todo lo estarán llevando a cabo de estas capacitaciones y charlas de manera telemática. No habrá un momento en el cual podrán acercarse o tener la oportunidad de realizar alguna actividad presencial. No, no habrá ninguna actividad presencial, absolutamente todo será digital. Tenemos que ser conscientes y debemos cuidarnos, entonces todo va a ser digital. En el tema de calendario de la participación, hasta fin de mes las inscripciones, luego qué temporadas vienen, cómo están ahí manejando los calendarios. Ok, arrancamos con la capacitación para los docentes en el mes de noviembre. Y a ver, tenemos inscripciones hasta finales de mes. Todo el mes de octubre vamos a trabajar con los estudiantes a través de una plataforma online que tenemos. La capacitación a docentes estamos arrancando la tercera semana de octubre y durará el mes de noviembre. Y así estaremos finalizando con todo el proceso, más o menos para la primera semana de, a ver, será la última semana de enero, perdón. La última semana de enero del 2021 estaremos finalizando el proceso. Definido el día exacto de la feria final, no lo tenemos todavía. Estamos ajustando algunos temas en el cronograma, pero será hasta febrero. Perfecto, hasta febrero entonces se podrán conocer alguno de los resultados para poder observar ahí. ¿Una institución educativa puede participar con cuántos proyectos o es una institución por proyecto? A ver, es por cada institución educativa en el tema presencial hemos trabajado hasta con dos proyectos, por cada institución educativa. Sin embargo, en el tema virtual estamos trabajando una modalidad mucho más abierta y no queremos que muchos proyectos se queden fuera. Entonces estamos en este momento definiendo si pueden participar hasta con un máximo de cinco proyectos, los cinco mejores proyectos de cada institución educativa. Mínimo uno, máximo cinco. Ahí lo tenemos entonces, claro, para que la gente también pueda irse sumando a estas iniciativas. Redes sociales, por favor, donde la gente pueda ir conociendo más sobre estos proyectos y algunas de las características, bases para poder postular. En Facebook nos pueden buscar como Crisfe, a la fundación y a nuestro gran aliado estratégico lo pueden buscar como Activaos, Activaos, sin D, Activaos. Esta será una de las únicas actividades virtuales que estarán llevando a cabo o se vendrán otro tipo de actividades paralelas a esta que genera Crisfe y también sus otros socios. Bueno, este es el proyecto Emprende y Actúa. A la par estamos generando una iniciativa que se llama Enciende el Fuego Emprendedor, pero que viene muy anclado a lo que es el tema del proyecto Emprende y Actúa. Enciende el Fuego Emprendedor tiene que ver con proyectos que van a permitir resolver problemáticas primero de la institución educativa y segundo de la comunidad. Entonces, pero va muy anclado al proceso de Olimpiadas. Bueno, perfecto, ahí tenemos toda la información y con esto nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Vladimir Torres de la Fundación CRISFE, con quien hemos hablado sobre esta nueva convocatoria que realiza las Olimpiadas Emprende y Actúa, que en esta ocasión se llevará a cabo de manera virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por el tiempo.